sebe o mi lo malu. If you want cook soup, now what are you going to use? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Esto es el Noticiero Popular a través de Radio Santana. Mi nombre es Hugo Iván Sánchez y me acompaña el día de hoy. Carmen Cortés, aquí desde la cabina del Centro Cultural de México. Muy buenos días. Tarde pero sin sueño, como dicen por ahí, ¿no? Exactamente. Aquí estamos de nuevo dando las noticias internacionales, locales, para mantenernos informados sobre los sucesos que han llegado a darse en esta última semana. Exacto, a causar conmoción, en las noticias nacionales, internacionales y locales. Y tengo una por aquí que es del diario español El País y dice: el asesinato de otro periodista en México pone en cuestión los mecanismos de protección. El acompañante de Cándido Ríos era el objetivo del ataque, según Gobernación. El asesinato de periodistas en México ha pasado de ser una consecuencia más de la violencia que se vive en todo el país, a una macabra cadena que añade nuevos muertos cada mes. Cándido Ríos, un veterano de la información policial, ha sido el último periodista acribillado el martes en Hueyapan de Ocampo, al sur de Veracruz. Su muerte es la novena, aquí se equivocaron porque es la décima, la novena de un reportero en México este año. La décima sí se cuenta al michoacano Salvador Adame, cuya desaparición fue denunciada por su esposa. El asesinato de Ríos cuestiona la eficacia de los mecanismos de protección de periodistas del gobierno al que estaba adscrito. De los últimos fallecidos, tres de ellos contaban con medidas de protección. En otros dos casos fallecieron sus escoltas cuando intentaban evitar su muerte. El Ejecutivo niega que la muerte de Ríos tenga relación con su profesión. El asesinato de Cándido Ríos es el 17º que se produce desde el 2011 en Veracruz. De 8 millones de habitantes y con un largo historial en agresiones a comunicadores. Estaba acompañado de otras dos personas, uno de ellos un ex policía cerca de una tienda de comestibles cuando fue acribillado por desconocidos. Ríos, que cubría la fuente policial desde hacía 10 años, trabajaba para el diario de Acayucan y formaba parte de un programa gubernamental de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos los indicios apuntan a que el ataque no estaba vinculado con el periodista. Todos los indicios apuntan a que se trató de un ataque contra otra persona y sus escoltas, ha asegurado este miércoles el subsecretario de Gobernación Roberto Campa. Sin embargo, para la hija del periodista Cristina Ríos Nieves, su padre fue asesinado por ejercer el oficio de informar. A través de esta actividad periodística, él desenmascaraba, acusaba a personas poderosas, a caciques del pueblo, comentó durante el funeral en su casa, según la agencia AFP. La vivienda de Ríos tenía cámaras de seguridad, rejas con alambres de púas y la policía local hacía recorridos de vigilancia. Estas medidas eran parte del mecanismo de protección de periodistas del gobierno federal, al que se había acogido desde el 2012. A pesar de ello, el funcionario rechazó que la muerte de Ríos muestra del fracaso de los mecanismos de protección, aunque pidió una revisión de los mismos. Tras el asesinato del conocido periodista Javier Valdés en el mes de mayo, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció más recursos, más medios y más medidas de protección. Sin embargo, estas no se están aplicando o quien las recibe, como el caso de Cándido Ríos, no funcionan. Según diversos medios locales, la medida de protección con la que contaba el periodista de Veracruz era un teléfono satélite con un botón de alerta conectado con la policía. La Comisión Estatal de Protección a Periodistas confirmó que el reportero había denunciado amenazas en su contra del exalcalde desde el 2012. quien le dijo en más de una ocasión: "Pinche reportero, te voy a matar". El mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas creado a mediados del 2012 con el fin de proteger a quienes por el desempeño de su labor estuvieron en riesgo, no ha logrado frenar las agresiones y sigue presentando fallas en su implementación, según las asociaciones periodísticas y de periodistas y activistas acogidos a los distintos métodos de seguridad, informa Zoraida Gallegos. Las fallas técnicas en algunos de los equipos, como teléfonos y botones de pánico, y la burocracia para acceder a alguna de las medidas proporcionadas por el gobierno mexicano, son las quejas principales que continúan prevaleciendo a 5 años de su implementación. Actualmente hay alrededor de 500 personas acogidas a algunas de las medidas, que consisten en escoltas, teléfonos, botones de pánico, atención psicológica, curso de autoprotección, rondines, resguardo de inmuebles, reubicación temporal y apoyo para alimentación, entre otras. Ríos había elegido que lo protegiera el gobierno central y no el de Veracruz, gobernado hasta diciembre por el hoy encarcelado Javier Duarte. El propio Ríos eligió que lo protegiera el gobierno federal y nosotros, Veracruz, le damos asesoría legal, cursos, formación, pero la protección fiscalía dependía de la Secretaría de Gobernación, explica a El País Ana Laura Pérez, responsable del programa de protección a periodistas de Veracruz. Actualmente, unos 70 periodistas de Veracruz se han acogido a este programa de protección. 18 de ellos cuentan con medidas físicas, cámaras, micrófonos, botones de pánico, escoltas, y otros 50 pertenecen al segundo grupo. El periodista cubría la fuente policial y en sus informaciones era muy crítico con el anterior alcalde de su pueblo, Gaspar Gómez, y lo culpa de cualquier cosa que pudiera pasarle. En casa estaba protegido, pero fuera él estaba totalmente desprotegido. Siempre sufría amenazas y creo que en el fondo él sabía que esto iba a pasar. Indirectamente nos preparó para esto, agregó su hija a la agencia AFP. El periodista asesinado investigó y documentó cómo, cuando era alcalde, Gómez daba contratos para obras públicas a sus propias empresas, a areneras y cementeras. Fuentes cercanas a la investigación confirman a El País que es esa la principal línea de investigación. La otra tiene que ver con su acompañante ejecutado, un ex policía con el que se había encontrado minutos antes de la ejecución. Lo que para un periodista que cubre la fuente policial es algo normal, reunirse con policías retirados o en activo para la fiscalía se ha convertido en otra línea de investigación. Hace menos de una semana, artículo 19, organización que denuncia agresiones y amenazas a periodistas, informaba que el primer semestre del 2017 había sido especialmente nefasto en México. Además de los asesinatos, la organización había documentado 276 agresiones y amenazas a reporteros, una y media al día, 52 más que en los primeros 6 meses desde el 2016. Juan Vázquez, uno de los investigadores, explicaba que la impunidad era, como siempre, uno de los principales problemas. No hay un solo detenido por ninguno de los periodistas asesinados este año. A pesar del compromiso público, no se ve una actitud distinta ni un cambio en la manera de actuar. La violencia afecta al gremio en todo el país, aunque especialmente a los reporteros que trabajan en provincia. De los 9 asesinatos este año, ninguno vivía en la capital. En la Ciudad de México, las amenazas son habituales. La semana pasada, un usuario de Twitter colgó un video en el que disparaba una fotografía del reportero Héctor de Mauleón, cronista de la historia y los bajos fondos de la ciudad. De Mauleón denuncia continuamente a los capos del narcotráfico locales y su cercanía al poder. Pues eso es lo que publica El País en cuestión del caso de el décimo periodista asesinado, Cándido Ríos. ¿Qué opinas, Carmen? Pues desafortunadamente esto es algo que está protegiendo el narcoestado en México. Cándido Ríos gira una carta al mecanismo de protección y periodistas, indica este también otro reporte, en donde él documentaba al menos de 10 denuncias contra el exalcalde de Hueyapan, Gaspar Gómez Jiménez, desde el 2001. El periodista, alejado de la pompa de las ruedas de prensa de Jalapa Tamaulipas y Veracruz luchaba a diario en el infierno contra su verdugo. Varios ex procuradores, pero también el actual Jorge Winkler, ignoraron los gritos de desesperación del décimo periodista asesinado en el país este año y el tercero en la administración de Miguel Ángel Yúñez. Entonces, pues la verdad no se mata los que nos siguen escuchando. Aquí es muy importante y relevante también mencionar una de las cosas, y la denuncia que hizo fue una solicitud fuera de derecho de competencia política al presidente y anular a Gaspar Gómez Jiménez, alcalde de esa zona, en donde dice que el primero de el 22 de mayo del 2001, siendo alcalde del 2001 y 2004, Cándido Ríos Vázquez dice, me mandó a secuestrar con su cuerpo de policías sicarios de la región encapuchados con violencia al no poder desaparecer después de varias horas de tortura física y psicológica, me mandaron al penal de Allende en Veracruz. Ahí denuncia, el 10 de diciembre de 2001 desaparece el regidor Quinto y su enemigo yucateco profesor José Leovi Gildo Ciao Medina, el día de hoy quedó como el actual y en investigaciones periodísticas dimos con los autores. En el noviembre de 2015, a 11 meses de haber dejado la presidencia, abordó de su auto BW Atenta Consta Mi Vida, arrastrándome con su camioneta a alta velocidad en camino de terracería por más de 200 metros. El día siguiente, en el interior del Palacio Municipal, el verme me agrede a golpes, me reventó los oídos por delante de autoridades y policías. Mi denuncia en Jalapa en delitos contra periodistas, y en el 2010 me notificaron que salió inocente después de 5 años para poder competir a candidato. Los 5 días de mi libertad, sigue las denuncias, bajo fianza, hice mi denuncia en el Ministerio Público de San Andrés Tuxtla por los delitos de agresión a la libertad de expresión, abuso de autoridad y lo que resulta. Y esto siguen además de varios sobornos. Y el último, dice el número 10, por tal motivo les hago de su conocimiento que Gaspar cuenta con infinidades de denuncias en su contra en la Fiscalía de Delitos contra Servidores Públicos, en los Ministerios Públicos, con los jueces, en las Comisiones de Derechos Humanos, pero también cuenta con compadres, diputados, compañeros, amigos, senadores, gobernadores, generales, intocables de la ley y siempre pisoteando la misma. Pido justicia, dice atentamente Cándido Ríos Vázquez. Entonces, pues definitivamente es un contrabando manejado por, como decimos, el narcogobierno en el sur de Veracruz, en donde pues tenemos aquí como el centro cultural una conexión muy, muy cercana por medio de la música del Son Jarocho, y leer esto pues nos hace reconocer que es algo muy, muy vigente en esa zona y muy real. Pues sí, desafortunadamente tengo aquí otra notita. Esta es de Russia Today, creo, con información de Reuters, esta agencia noticiosa, y pues habla prácticamente lo mismo. No es solamente Veracruz, ahora uno de los estados más golpeados por la violencia y el narcotráfico. Les leo esta nota que está publicada el día de hoy, 25 de agosto del 2017. Dice, el país más violento e impune del continente americano. De manera paradójica, el país que destina miles de millones de dólares a instituciones encargadas de prevenir delitos es uno de los más violentos de América y el más impune. México se consolida como uno de los países más violentos del mundo. Cada año se incrementan en el país latinoamericano los índices de delitos de alto impacto como asesinato, secuestro o desaparición de personas, además de los de fuero común como robo y asalto. La impunidad, la corrupción y la ineptitud de las autoridades constituyen la trinca que sume al país en la peor crisis de la historia. De manera paradójica, como nunca antes, se destina miles de millones de dólares del presupuesto federal a las instituciones encargadas de prevenir delitos, perseguidos y procurar justicia. El gobierno, hoy encabezado por el derechista Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional, eroga cada año en seguridad 264 mil millones de pesos mexicanos, unos 15 mil millones de dólares. La mayoría de estos recursos se entregan a corporaciones policíacas federales y a las Fuerzas Armadas. Desde que inició la fingida guerra contra el narcotráfico, estas instituciones han visto crecer sus presupuestos hasta en 300%. Un estudio de la consultoría independiente Ethos Laboratorio de Políticas Públicas señala que la tasa de homicidios en México es del 17.5% por cada 100.000 habitantes, lo que coloca al país como uno de los más violentos del mundo. Además, lo ubica como el más impune de América y de todos los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Ese informe, descifrando el gasto público en seguridad, señala que en el país latinoamericano el 95% de los delitos denunciados no son sancionados. Pero aún la cifra real de algunos tipos de delitos que nunca son juzgados alcanza el 99%, pues muchos de los crímenes ni siquiera se denuncian por falta de confianza de los ciudadanos tienen a sus instituciones. Si la justicia solo alcanza el 1% de los perpetradores de las actividades delincuenciales. También revela que México se ha convertido en el país con el mayor número de elementos policíacos per cápita, mientras que en esta nación hay 367 policías por cada 100.000 habitantes. En naciones como Honduras es de 147 y en Estados Unidos de 197. En contraste, México es de los países donde hay menos jueces, apenas 4.2 por cada 100.000 habitantes. El promedio de los países de la OCDE es de 16. El análisis de tales resultados nos dice que, en el mejor de los casos, México ha gastado mucho dinero en contar con personal que detiene a los infractores de la ley, pero muy poco en contar con el número suficiente de quienes deben juzgarlos y sancionarlos. Todo quedaría en un error de suyo grave de visión y de aplicación de políticas públicas. La ineptitud de los gobernantes no alcanza a explicar tales decisiones. Por lo que puede apreciarse, los últimos gobiernos siempre tuvieron como objetivo fortalecer los aparatos represivos para contener a los movimientos y actores sociales que les han sido adversos. La llamada guerra contra el narcotráfico, que para nada ha debilitado a los carteles, por el contrario, los fortaleció, solo justificó los abultados presupuestos a las corporaciones policíacas y a las Fuerzas Armadas. Conforme México gasta en seguridad, más violencia genera contra su sociedad. Luego de 10 años, ha quedado claro quiénes ganan y quiénes pierden esta guerra. Y en esta última lista no están los traficantes de drogas. Pues así las cosas. Los que pierden en esta lista, entonces, pues es la sociedad civil, ¿no? Que está en medio de este fuego cruzado entre la policía y el narcotráfico. Y bueno, vemos también que desafortunadamente el gobierno federal ha utilizado, con lo del caso de espionaje, utiliza estos sistemas de espionaje para investigar incluso a periodistas y activistas de derechos humanos, en lugar de pues usarlo para lo que lo deberían de utilizar. En el caso, por ejemplo, de este último periodista asesinado, Cándido Ríos, él denuncia a Gaspar, ¿no? Entonces no sé por qué pues no se hace una investigación al respecto, pero pues imaginamos que pues naturalmente que ese dinero que pues se está lavando va directamente a las campañas de otros partidos, ¿no? No solamente del PRI, ¿verdad? Pero bueno, así es lo que sucede. Y pues en este caso, pues Russia Today saca este análisis y pues lo califican como el más violento e impune del continente americano. Así es. Y seguimos también en cómo se ve los proyectos militares de los Estados Unidos para el mundo. Aquí una nota hablando de, aunque todos los expertos concuerdan en que los acontecimientos en Venezuela siguen el mismo modelo que los de Siria, hay quienes cuestionan el anterior artículo de Thierry Meyensen sobre las interpretaciones divergentes de esos hechos en el campo antiimperialista. Este artículo responde a sus dudas, pero no se trata aquí de una simple querella entre entre especialistas, sino de un debate de fondo sobre el viraje histórico que estamos viviendo desde el 11 de septiembre de 2001 y que afecta las vidas de todos los que habitamos este planeta. Dicen los autores en la primera parte de el pensamiento estratégico estadounidense: hace 70 años que los estrategas estadounidenses sufren una obsesión que no tiene nada que ver con la defensa de su pueblo. Lo que los obsesiona es mantener la superioridad militar de Estados Unidos sobre el resto del mundo. Durante el décimo transcurrido entre la disolución de de Rusia, el Estado soviético, y los atentados del 11 de septiembre del 2001, estuvieron buscando diferentes maneras de intimidar a todo el que se resiste a la dominación estadounidense. Comenta Harlem K. Ullman, desarrollaba la idea de aterrorizar a los pueblos asentándoles golpes brutales, lo que le llaman el shock y pavor. Se trataba idealmente de algo como el uso de la bomba atómica contra los japoneses. Eso se concretó en la práctica bombardeando a Bagdad con una lluvia de misiles cruceros. Los discípulos del filósofo Leo Strauss soñaban con librar y ganar varias guerras a la vez, al que le llaman dominio en todos los sentidos. Vimos entonces las guerras contra Afganistán e Irak y que se desarrollaban bajo un mando común. El almirante Arthur Zebrowski predicaba que había que reorganizar los ejércitos de Estados Unidos de manera tal que fuese posible procesar y combatir una multitud de datos de forma simultánea. Eso haría posible algún día el uso de robots capaces de indicar instantáneamente las mejores tácticas. Como veremos más adelante, los profundos reformas que almirante Zebrowski inició no tardaron en producir frutos venenosos. Esas ideas y obsesiones primeramente llevaron al presidente George Bush y la Navy a organizar el más extenso sistema internacional de secuestro y tortura, que contó con 80,000 víctimas. Posteriormente llevaron el presidente Obama a poner en marcha todo un aparato para perpetrar asesinatos, principalmente mediante el uso de drones, pero también recurriendo a comandos armados. Ese sistema opera en 80 países y dispone de un presupuesto anual de $14 millones. A partir de los hechos del 11 de septiembre del 2001, el asistente del almirante Zebrowski, Thomas P. M. Barnett, apareció en el Pentágono y en las academias militares estadounidenses numerosas conferencias anunciando lo que sería el nuevo mapa del mundo según el Pentágono. Ese proyecto se ha hecho posible debido a las reformas estructurales realizadas en los ejércitos estadounidenses, reformas en las que se perciben una nueva visión del mundo. El proyecto en sí parecía tan descabellado que los observadores extranjeros lo consideraron apresuradamente solo una forma de retórica, más entre tantas otras tendientes a sembrar el miedo en los pueblos que los Estados Unidos pretenden dominar. Ahora, relevante con este esfuerzo del Pentágono ha sido, este es otro artículo relevante a lo que comentamos, que deja la visita de Mike Pence a América Latina. Como muchos no hemos llegado a conocer, el vicepresidente de los Estados Unidos pasó por 4 países que balance hizo The Economist de la gira y que concluyó en Argentina. En Panamá, una profunda perplexidad, eso dice un alto funcionario latinoamericano, describe la actitud de su región respecto del gobierno del presidente Donald Trump. Lo que no sienten los líderes latinoamericanos es temor ni sobrecogimiento, ni una sensación de una visión compartida de hacer grandes cosas. En los últimos días, el vicepresidente Mike Pence hizo un tour por 4 países de la región, incluyendo también a Colombia, la Argentina y Chile. La impresión más llamativa de esta tour es la pequeñez. Pence ha pedido a cada gobierno cosas modestas, dicen, en algunos casos integrantes. No ha descrito grandes visiones de cooperación panamericana del tipo planteada en un tipo por el presidente George W. Bush. Esa es una pequeña actualización de todo eso. Vamos a seguirle aquí con otras notas y para darle continuación. En particular, Mike Pence buscaba aislar a Venezuela, en particular haciéndole petición a varios países con una estrategia de intervención hacia el gobierno de Venezuela. Así que tuvo que también salir, por ejemplo, la presidenta de Chile contra una intervención militar en esa zona. Eso fue una de las cosas que acordaron mínimamente entre todos los países donde Mike Pence visitó. Así es. Bueno, pues vámonos con una rolita y regresamos con un poco más de información y algunos invitados que tenemos por aquí en cabina. Regresamos. Bueno, mientras seguimos aquí con la música, les damos muchos agradecimientos a toda la gente que nos sigue escuchando esta mañana de hoy, el 25 de agosto del 2017. Son las 9:25 de la mañana y aquí seguimos en la cabina del Centro Cultural de México, un espacio en donde puede usted encontrar talleres de música, de baile, de información sobre también qué está sucediendo en la ciudad, etcétera. Muchas cosas más, los invitamos a visitarnos. Regresamos. Recuerdos. Si pudiera borrarme estos viejos recuerdos. móviles cuervos arrancan ya mis ojos. Veloces sombras escurren, silenciosas, al amparo de la oscuridad. Veloces sombras se adueñan de las calles y las cloacas de la gran ciudad. Voraces e inteligentes gustan vivir entre gentes, contándolas por millones y de especies diferentes. Cinco por cada persona, robándote el alimento, propagando enfermedades, haciendo leer mal al viento. Asesinando a los niños sin que nadie haga nada, enseñándonos bien. Bien, pues estábamos escuchando ¿cuál? Que es un homenaje a Rodrigo González. ¿Cuál es la banda? Y la rola es Ratas. Y anteriormente escuchábamos otro que era de Santa Sabina, pero les comentábamos que también tenemos visitantes en cabina y estamos aquí con Rosy. ¿Qué tal, Rosy de Prado? Nos acompañas de Latino Health Access, de una agencia que trabaja con comunidades latinas, principalmente aquí en Santa Ana. Estamos en la cuarta y Ross, aquí cerquita. Y nos platicabas de un tema muy importante y relevante con unos eventos que también se van a dar. Uh-huh. Platícanos un poco para que la audiencia conozca también ese tipo de trabajo que hacen. Ok, pues en Latino Health Access yo coordino el departamento de bienestar emocional, lo que sería salud mental. Nosotros trabajamos con promotores de la salud, o sea, todo es educación entre pares. Uh-huh. Y nuestro trabajo se trata mucho de atender situaciones de violencia doméstica. Uh-huh. Acompañamos emocionalmente a las personas en sesiones uno a uno y damos también referencias a servicios de terapia. Y estamos muy preocupados, tenemos también un programa de niños que se llama Niños y sus familias cuidando comunidades. Ajá. Y hemos recibido muchas personas cuyos niños han sido removidos por el sistema de bienestar infantil. Entonces hemos visto que hay una alta tasa de denuncias en Santa Ana por abuso infantil. Y en muchos casos, pues niños que son removidos, pero al no haber suficientes personas en Santa Ana certificadas como padres de crianza, pues estos niños se van a otras ciudades, los colocan en otras ciudades y con el riesgo de que los padres no puedan reunificarse con ellos, porque como proceso de reunificación después de que remueven a un niño, parte importante es que los padres puedan visitar al niño y cumplir lo que la corte les pide. Y muchas veces la barrera es no tener transporte para ir a otra ciudad. Entonces estos niños pues se quedan, son adoptados por otras familias, por muchas barreras que pudieran evitarse. Entonces queremos hablar de estos temas. Muy bien. Y entonces lo que ustedes están, digamos, haciendo es cómo contrarrestar todo esto, ¿verdad? Exactamente, y no solo eso, Hugo, sino también como pensar que el asunto del abuso infantil no tiene que ver solo con que los papás no sepan cuidar a sus niños, sino también queremos hablar de situaciones como falta de empleo, falta de vivienda, o sea, cómo los determinantes sociales que vivimos en Santa Ana hacen que muchas veces los padres no puedan atender a los niños. Y entonces tenemos un evento para hablar de esto, que va a ser el 29 de septiembre. ¿En dónde es el evento? El evento es en nuestro centro, en nuestra agencia, que estamos en la calle 4 y la Ross. Tenemos estacionamiento y el evento Perfecto. va a ser de las 2 de la tarde a las 7 de la noche, el viernes 29 de septiembre. Lo vamos a estar recordando a la audiencia. Perfecto. Y en este evento lo que va a suceder es que vamos a tener tanto mesas de servicios sociales como para que las personas que están interesadas en conocer qué pasa en situación de remoción de niños, si yo quiero adoptar, a lo mejor mi sobrino vive conmigo, lo quisiera adoptar. En este caso donde ha habido personas que han sido deportadas, muchas veces los niños se quedan con familiares, pero se quedan en un estado de indefensión porque no tienen un guardián legal pues que pueda abogar por ellos en caso de salud y eso. Entonces también vamos a atender esas cuestiones de cómo prevenir en caso de que haya deportación, cómo puedo hacer que mi niño se quede protegido para que luego yo pueda reunificarme con él. Y también todos los factores que están atrás del abuso, que es violencia doméstica, abuso de sustancias, cómo tener una disciplina con dignidad, que no, que esté lejos de los golpes o del maltrato a los niños. También vamos a hablar de abuso sexual infantil. En Santa Ana hay mucho comercio sexual infantil. Entonces también queremos tomar ese tema y cómo nosotros podemos prevenir que esto le pase a nuestros niños. Entonces va a ser un evento muy interesante, vamos a tener rifas, regalos, va a ser para toda la familia, es decir, con los niños vamos a trabajar lo que son los derechos de los niños. Entonces va a ser para todo público. Muy bien, entonces si nos puedes dar la dirección de dónde va a Sí. ser el evento. El Latino Health Access está en el número 450 West Ford Street, calle 4. Estamos en el primer piso, es un edificio muy grande que tiene el letrero de Latino Health Access y la entrada está sobre la calle 3, justo en la 3 y la Ross. Ahí está el estacionamiento, es gratuito y el Muy bien. evento va a ser a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. También vamos a tener comida, o sea, juegos, actividades para aprender todo esto de manera divertida, a pesar de que son temas difíciles. Sí. Y vamos a estar publicando también algunas cosas en nuestro Facebook, con ustedes en Radio Santana también, pues traer más información para que la comunidad sepa, igual como si quieren hacerse padres de crianza, hay una buena noticia de que no necesita ser residente ni ciudadano para poder ser padre de crianza, y pues poder cuidar a tu propia familia, a tus propios sobrinos o eso en Exacto. caso de que haya una remoción. Muy bien. Entonces, Muy bien, pues es un tema muy amplio que pues yo creo que va a requerir bastante, bueno, también dura bastante el evento, ¿no? Dijiste Sí, es de de 2 a 2 a 7, o 7. sea, en realidad las mesas uno las puede visitar en 2 horas, entonces lo abrimos a esa cantidad de tiempo por aquellas personas que salen de trabajar más tarde, entonces pueden llegar a cualquier hora entre las 2 y las 7 de la noche. Muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. También vamos a publicarlo para todos los que quieran más información en el Facebook de Radio Santana y un link para Para Latino Latino Health. Health Access. Sí tenemos un teléfono, pero yo creo que es más fácil que a través del Facebook les pasamos la información, porque a veces no estamos en horario continuo, entonces si las personas llaman por teléfono, probablemente no encuentren a quien les conteste. Entonces preferimos pasarlo, la información a través del Facebook. y con ustedes. Ya la próxima vez que podamos reunirnos les traigo como más detalles de exactamente qué horas y qué días pudiéramos atender mensajes y esto. Uh-huh. Muy bien. Okay. Bueno, Rosy, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y ahí, como comentamos, vamos a darle seguimiento en la página de Facebook. Ok. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Nos vamos con otra rola. Esta es Los Estrambóticos, Ama de Casa Un Poco Triste. Hablando de esto, de los sucesos que pasan, ya saben, aquí en la comunidad, ¿no? Seguimos con el homenaje a Rodrigo González. Pasas tus días siempre a través de la ventana, soñando el tiempo, ardiendo a veces con desgana. Ya muy temprano has preparado el desayuno y ahora tienes que apurarlos uno a uno. Ir al mercado para pelear con el marchante, volver cargada con mis trabajos por delante. Pararte un poco para observar la primavera, sabiendo bien que tu reino no está fuera. Dejar tus manos entre los platos y las penas, buscar ansiosa la hora de la telenovela. Salir al patio a platicar con la vecina de algunos chismes de su marido en la cantina. Bañar los niños, pues llegan hechos una pena, y luego tienes que ir a preparar la cena. Juegan los días, tal vez bastante fastidiada, llega el momento en que no quieres saber ya nada. Ama de casa un poco triste, nunca supiste lo que perdiste. Ama de casa un poco triste. Ama de casa un poco triste, nunca supiste lo que perdiste. Aquí seguimos con Hugo, esas rolas de... Así es, de Los Estrambóticos, eso fue Los Estrambóticos y un homenaje a Rodrigo González. Ama de casa un poco triste se llama la rola. Y pues todo porque vino Rosy del Prado y pues a comentarnos de esta actividad que van a tener en Latino Health Access, en donde pues qué hacer con los chavos cuando, si es que llegase a suceder, que necesitasen de cuidado, pues ahí pónganse en contacto con ellos en el Facebook de Latino Health Access, pero también aquí en el Facebook de la estación vamos a tener información acerca de ese caso para que no sean amas de casas un poco tristes, ¿va? Pero estamos en el Noticiero Popular y seguimos aquí con más información. ¿Tienes por ahí algo, Carmen? Sí, tenemos aquí una nota muy importante para la comunidad peruana. A las manifestaciones en Lima se sumaron diversos gremios. La policía impidió que se acercaran al Parlamento. Una nueva jornada de marchas de protesta vivió este jueves el centro de capital peruana, donde las manifestaciones de maestros en huelga se sumaron diversos gremios en apoyo a esa y otras luchas, convocados por dos centrales obreras. La movilización de la Confederación General de Trabajadores, la CGTP, y la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, se fundió con la de los maestros y ambas accedieron al Palacio Legislativo y a lo largo del día fueron reprimidas por la policía, que les impidió avanzar a determinados puntos y acercarse en exceso al Parlamento. Los últimos informados usaron gases lacrimógenos y desplegaron a la policía montada para contener y disparar a la multitud sin que se registraran daños personales de consideración. En medio de los accidentes, el líder del Comité de la Lucha que coordina la huelga, Pedro Castillo, acudió por segundo día al Parlamento, donde sostuvo reuniones por separado con las bancadas del grupo neoliberal Fuerza Popular, el FM, el FP, mayoritaria, y el Progresista Frente Amplio, el FA. El dirigente no informó sobre lo tratado con esas fuerzas y solo dijo que la huelga continúa en demanda de una negociación directa con la ministra de Educación, Marilú Martens. La jornada registró además nuevas llamadas de Martens para que los maestros cesen la paralización del 19 de los 26 sindicatos regionales y advirtió que si no lo hacen hasta el lunes próximo habrá sanciones salariales, despidió y contratación de reemplazos. El gobierno lanzó un decreto de urgencia que pone en vigencia mejoras salariales y otras logradas en una negociación indirecta con los dirigentes magistrales de aborto por la exigencia sindical de que las evaluaciones a los maestros no determinen despidos. El decreto fue presentado y aprobado a una reunión del Acuerdo Nacional, un mecanismo de concertación de poderes del Estado, partidos y organizaciones sociales, donde lo presentó y explicó la ministra Martens. Pese a augurios sobre el debilitamiento del paro, los sindicatos lo ratificaron y respaldaron las exigencias de Castillo en medio de una polémica sobre la idoneidad de las evaluaciones del rendimiento del maestro en la aula y el de sus alumnos, que se han convertido en tema clave. La huelga fue comenzada el 15 de junio por el sindicato de maestros de la región surandina de Cusco, que la mantuvo solitario durante varias semanas, pero la terminó el 9 de agosto junto a otras tres sindicatos regionales. Y esas son unas noticias desde Perú, los sucesos de los maestros peleando por un puesto digno como transmisores del conocimiento. Muy bien, pues nos fuimos hasta allá, hasta Perú. Saludos, por cierto, a Lalo Izquierdo. Compa, también profe de música. Tengo aquí una de Aristegui Noticias que dice: a 7 años de la masacre en San Fernando aún no identifican todos los cuerpos. Ha habido una tremenda revictimización con las familias, denuncia una abogada. Dice Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoció que a 7 años de la masacre en San Fernando aún no han sido identificados 11 de los 72 cuerpos de migrantes hallados en un rancho de Tamaulipas. En entrevista para Aristegui en Vivo refirió que no ha habido una identificación completa de los cadáveres. Tenemos 61 personas identificadas y hacen falta 11. Faltan porque son cotejos que se deben de realizar y deben obtener resultados positivos. Además, dentro de los 61, algunos familiares no reconocen que este cuerpo sea de sus deudos y otro, en otro caso, en lugar de mandar el cadáver a Brasil, las autoridades lo enviaron a Honduras. Fueron pérdidas de vida y tienen que haber responsabilidades al respecto. Reconoció, se trata de un suceso atroz, nos indignó a todos y yo creo seguimos con la misma indignación, refirió. Recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a diferentes autoridades para señalar varias violaciones a los derechos humanos. Dentro de los puntos recomendatorios, lo más importante es una determinación en la averiguación previa para tratar de establecer cuáles fueron los hechos y los responsables. En estos puntos dirigidos a la PGR es que no ha habido todavía una identificación completa de los cadáveres de estas 72 personas. Otros puntos en relación con la práctica que tienen de enviar a la fosa común a los cadáveres, pero en ocasiones si los protocolos de identificación están en la fosa común, pero no se sabe de quiénes son, expuso. Señaló que la PGR le corresponde determinar la verdad histórica de los hechos, con las consignaciones correspondientes. Hasta ahora se han ejercido acción penal contra 8 personas, aparentemente de la delincuencia organizada, con los cargos de la privación ilegal de la libertad, causando daño, y donde también se señala el homicidio calificado. Por su parte, también la abogada Alejandra Nuño sostuvo que a 7 años de la masacre en San Fernando desconocemos la verdad de lo ocurrido y no ha habido reparación del daño. El tema de identificación y digna de sus familias es fundamental, anotó. Ha habido una tremenda revictimización para con las familias y una continua incertidumbre y lucha incansable por obtener verdad, justicia y reparación. Tenemos un flagelo de impunidad importantísima y en caso de migrantes esto se vuelve todavía más complicado, mencionó. Este jueves familiares de las víctimas acudieron a la PGR. Eso es lo que dice Aristegui en Vivo en torno a la masacre en San Fernando, un poblado del estado de Tamaulipas, sucedido hace ya 7 años, entre el 24 de agosto y el 25 de hace 7 años. Y noticias desde Yemen, un ataque liderado por Arabia Saudita y respaldado por los Estados Unidos mata a 41 personas al norte de Sanaa. En Yemen, un ataque aéreo liderado por Arabia Saudita al norte de la capital Sanaa cayó sobre un hotel y mató al menos a 41 personas el miércoles. Los médicos locales afirman que las víctimas eran agricultores y que habían unas 100 personas dentro del hotel en el momento del ataque. Algunos testigos, sin embargo, declararon a la agencia de noticias AP que las víctimas incluían rebeldes huidíes. Se espera que aumente la cantidad registrada de muertos, ya que aún quedan más de 10 cuerpos enterrados bajo los escombros. El trabajador de emergencia Yahid Huisin enunció: los agresores saudíes estadounidenses atacaron el hotel donde se hospedaban los comerciantes de Khat, una planta del Cuerno de África y la península Arábiga, que se usa como estimulante. Había aproximadamente 100 personas en el hotel y encontramos 35 mártires y algunas partes de cuerpos pertenecientes a las víctimas. Hay casi 13 heridos y el resto de las víctimas todavía está bajo los escombros. Pues desafortunadamente, Yemen todavía hay una crisis humanitaria histórica por estos ataques liderados por Arabia Saudita y respaldados por las fuerzas estadounidenses y los equipos militares y que les han proporcionado también en los últimos meses. Así es, aquí tengo otra precisamente de Arabia Saudita y esta es de BBC Mundo, a ver qué dicen ellos. Dice, las impactantes imágenes de una ciudad fantasma de Arabia Saudita arrasada por la violencia y las demoliciones. Tras meses de mortales enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y militantes chiitas, las autoridades sauditas aseguran que Aumiya ya está bajo control. La BBC viajó hasta el lugar, pero una ráfaga de disparos acabó repentinamente con la visita. Este es el relato de lo que vivió la periodista del servicio árabe de la BBC, Sally Nabil, en esa ciudad de la mayoría chiita ubicada en este país y gobernado por musulmanes sunitas. Solo van a tener unos pocos minutos en el terreno. Cuando digamos vámonos, deben salir inmediatamente, nos dijo con firmeza un policía saudita cuando entrábamos en un vehículo blindado en dirección a Aumiya. Mientras nos acercábamos a la ciudad, escoltados por fuerzas especiales de seguridad, los agentes continuaron hablando por teléfono con sus comandantes para verificar que era seguro el convoy siguiera adelante. La situación de seguridad en Aumiya sigue siendo inestable, a pesar de que el gobierno dice que está bajo control. Cuando llegamos a Aumiya, el nivel de devastación era impactante. Parecía una zona de guerra, como si estuviéramos en Mosul o Alepo. La ciudad se encuentra en la región Gatif, dentro de la provincia oriental rica en petróleo. En su día llegó a ser el hogar de 30.000 personas, la mayoría de ellas chiitas. Ahora lo único que queda de aquella vibrante zona residencial son casas con agujeros de balas, autos y tiendas quemadas. Es un fiel reflejo de los fuertes combates vividos aquí. Miembros de la minoría chiita de Arabia Saudita critican durante años lo que consideran una discriminación y marginación por parte de la monarquía sunita, pero sus protestas siempre fueron resueltas con represión. ¿Cuáles son las diferencias entre sunitas y chiitas? El régimen saudita no acepta una oposición, venga de un sunita o de un chiita. Son simplemente intolerantes, me dijo el director de la Organización Europea Saudita de los Derechos Humanos basada en Berlín, Ali Adubisi. Mientras caminaba por Aumiya, vi varias excavadoras en medio de las montañas de escombros. El pasado mes de mayo, las autoridades comenzaron a demoler el área de Al-Masawara de 400 años de antigüedad por parte de lo que denominan un proyecto de desarrollo. 80 casas ya fueron demolidas y haremos lo mismo con otras 400. Son edificios en ruinas, deben ser modernizados, me dijo el alcalde en funciones Assam Abdulatif Al-Mula. Las familias fueron reubicadas después de ser generosamente compensadas y que les ofrecieran viviendas alternativas. En cuanto comenzaron las demoliciones, la confrontación en Aumiya dio un violento giro. Grupos chiitas acusaron a tropas de la policía de forzar a las personas de abandonar sus viviendas con el objetivo de acabar con las discrepancias. La ONG Human Rights Watch dijo que las fuerzas de seguridad cerraron las entradas y salidas de la ciudad a finales de julio, impidiendo a la población que permanece en la zona acceder a servicios básicos como atención médica. La violencia se ha cobrado la vida de más de 20 civiles, entre ellos un niño de 3 años que murió el pasado miércoles y al menos 5 militantes chiitas, según grupos activistas. Las autoridades sauditas dijeron que 8 agentes de la policía y 4 miembros de las fuerzas especiales murieron, pero no hicieron pública ninguna información sobre la muerte de civiles y militantes. El Ministerio del Interior responsabilizó de los disturbios a grupos terroristas presentes en la zona desde hace años. En un comunicado, el ministerio aseguró que las fuerzas gubernamentales habían sido atacadas en repetidas ocasiones con granadas propulsadas por cohetes, cócteles molotov y ametralladoras. Pero, en otra versión de esta historia encontré a un hombre saudita que huyó recientemente a Umilla y que ahora busca asilo en Alemania. Las fuerzas de seguridad disparaban a todo el mundo, un hombre, una mujer, una persona mayor o incluso un niño, dijo. Durante días no pude salir de mi casa, estaba asustado. El hombre que nos pidió no identificarle por temor a su vida, me dijo que nunca había tomado las armas, pero entendía por qué algunas personas habían decidido hacerlo. En Arabia Saudita puedes ser sentenciado a muerte simplemente por ser chiita y pertenecer a un grupo religioso diferente, asegura. Menos petróleo y una generación cosmopolita y educada en el extranjero. ¿Hacia dónde va Arabia Saudita? La gente está privada de su libertad y su dignidad, e incluso puede ser ejecutada tras juicios injustos. No van a permanecer para siempre en el silencio. Si alguien te dispara, tendrás que disparar. El hombre recordó el inicio de las protestas chiitas en Umilla, a principios del 2011, cuando grupos de personas entusiasmadas tras las protestas de la primavera árabe en toda la región salieron a las calles. Éramos manifestantes pacíficos, pero las fuerzas de seguridad nos solían dispersar con munición real, dijo. Desde entonces, cientos de personas fueron arrestadas. Organizaciones de derechos humanos aseguran que los tribunales penales especiales creados para tratar casos relacionados con terrorismo sentenciaron a muerte a más de 3 docenas de hombres y niños tras condenarlos por crímenes relacionados con protestas en juicios injustos. ¿Qué autoridad moral tiene Arabia Saudita a la hora de acusar a Qatar de apoyar el terrorismo y fundamentalismo islámico? Organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional temen que 14 manifestantes, entre ellos 4 declarados culpables de delitos cometidos cuando eran niños, puedan ser ejecutados en cualquier momento. Entre ellos se encuentra el sobrino de Jaque Nirm Bakir al-Nir, un reconocido clérigo chiita y crítico con el gobierno, que fue condenado por terrorismo y ejecutado en enero del 2016. ¿Por qué Occidente no critica con contundencia a Arabia Saudita? Nuestra breve visita a Umilla fue interrumpida por disparos a cierta distancia. No sabíamos si eran de la policía o milicianos armados, pero tuvimos que salir de inmediato, como el policía nos dijo. En nuestro camino de regreso, miré por la ventana del auto y me pregunté si la vida regresaría pronto a esta ciudad fantasma. Es muy difícil responder. Los motivos de la intranquilidad están muy presentes. Eso es lo que dice BBC Mundo en el caso de Arabia Saudita, de esta ciudad Umilla, que pues se ha visto afectada también por tener gran reserva petrolera, y pues así están las cosas de aquel lado entre sunitas y chiitas, estos dos grupos que pues han sido enfrentados desde hace décadas. Pues seguimos aquí en el noticiero, su noticiero, definitivamente, y pues un total desbalance y también intervención por estos grandes poderes internacionales, que también a causa de esas diferencias pues también toman a ventaja en la zona. Así es, y sin embargo ellos también quieren dominar ese poder marítimo que tiene y potencial marítimo que tiene Yemen, entonces por eso pues tanto conflicto en esa zona. Bueno, seguimos aquí en su noticiero popular, somos Radio Santa Ana desde la cabina del Centro Cultural de México, son las 10 de la mañana, el 25 de agosto de 2017. Antes de irnos, ¿tendremos acá unas notas para locales? Pues sí, tenemos aquí una en particular relacionada con los sucesos de la supremacía, la manifestación de la supremacía blanca, que por primera vez en la historia se está desmascarando. Sabemos que estos este tipo de odio y sentimiento existe ya en varias instituciones políticas, económicas, culturales, etcétera, etcétera. Y sabemos que en las últimas semanas, más de 500 neonazis salieron a las calles de Charlottesville, Virginia, en donde se enfrentaron y desafortunadamente en el día siguiente matan también a una muchacha, Heather Mayer. Por esos sucesos en toda la Unión estadounidense se congregan muchos protestantes y reconocen también al derrumbar simbólicamente, bueno, a los símbolos de confederatas como el Robert E. Lee, gente que promovía la esclavitud en esos ayeres. Ahora aquí en Los Ángeles, el concejal de Los Ángeles quiere reemplazar el Día de Colón por el Día de los Indígenas, algo muy clave e importante para la concientización de los ciudadanos. El concejal de la ciudad de Los Ángeles planea llevar a votación una propuesta llamada controversial para el segundo lunes de octubre de cada año. Se declaró como el Día de los Indígenas. Esto significaría reemplazar el festivo del Día del Cristóbal Colón, el descubrir del continente americano. La propuesta presentada por el concejal Mitch O'Farrell es parte de un movimiento nacional para establecer el Día Indígena en todo el país, pero no todos los concejales simpatizan con la idea de sustituir el Día de Colón. El concejal O'Farrell dio sus razones y estableció que reconocer las contribuciones de historia y sacrificios hechos por los habitantes originales del área de Los Ángeles es algo que debió darse hace mucho. Agregó que el Día de los Indígenas en Los Ángeles mandaría un mensaje fuerte al resto de la nación de que no somos ignorantes de la historia ni tenemos miedo de confrontar un pasado brutal y abrazar un futuro libre de mancha de la mitología falsa de daño psicológico de nuestros orígenes. La medida será llamada a votación el miércoles 30 de agosto en la sala de juntas del Cabildo. Y así es al son mexicano y también esta mañana aquí en Radio Santa Ana en su noticiero popular desde la cabina del Centro Cultural de México. Cuando me miras, mis ojos son llaves, el muro tiene secretos, mi temor, palabras, poemas. Solo tú haces de mi memoria una viajera fascinada, un fuego incesante. Palabras de Alejandra Pizarnik, poeta de Argentina y muy relevante también con lo que mencionábamos. Así es, y otra de Zapata dice, más vale morir de pie que vivir arrodillado, el cual fue su aniversario este 8 de agosto y pues deberíamos de recordarlo todo el mes, caray, ¿no? Quizá todos los días, ¿no? Sí, pero por lo menos decir algo de él todo el mes también, ¿no? Bueno, esto fue su noticiero popular y pues los dejamos aquí de nuevo con esto que dijo Eduardo Galeano a partir de la vida y obra de Emiliano Zapata. Nada más que déjenme le encuentro. Aquel comandante en jefe del Ejército Libertador del Sur que hizo bastante ruido para la Revolución Mexicana, la cual pues desafortunadamente no se logró con el propósito que se quería. La reforma agraria resultó exitosa, sin embargo, pues en el 94 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari modifica la Constitución Política Mexicana para que pueda haber esta venta de ejidos comunitarios. Y no solamente eso, sino para que fuera después presidente Vicente Fox Quesada. Entonces, y ahorita pues está haciendo algo muy similar Enrique Peña Nieto. Pero bueno, los dejamos con esto que escribió Eduardo Galeano a partir de la vida y obra del general comandante en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata Salazar. Nos estamos escuchando aquí en Radio Santa Ana. 1911, Ananequilco, Zapata. 1911, Ananequilco, Zapata. Nació jinete, arriero y domador. Cabalga deslizándose, navegando a caballo las praderas, cuidadoso de no importunar el hondo sueño de la tierra. Emiliano Zapata es hombre de silencios. Él dice callando. Los campesinos de Ananequilco, su aldea, casitas de adobe y palmas salpicadas en la colina, han hecho jefe a Zapata y le han entregado los papeles del tiempo de los virreyes para que él sepa guardarlos y defenderlos. Ese manojo de documentos prueba que esta comunidad, aquí arraigada desde siempre, no es intrusa en su tierra. La comunidad de Ananequilco está estrangulada, como todas las demás comunidades de la región mexicana de Morelos. Cada vez hay menos islas de maíz en el océano del azúcar. De la aldea de Tequistequengo, condenada a morir porque sus indios libres se negaban a convertirse en peones de cuadrilla, no queda más que la cruz de la torre de la iglesia. Las inmensas plantaciones se embisten tragando tierras, aguas y bosques. No dejan sitio ni para enterrar a los muertos. Si quieren sembrar, siembren en macetas. Matones y leguleyos se ocupan del despojo, mientras los devoradores de comunidades escuchan conciertos en sus jardines y crían caballos de polo y perros de exposición. Zapata, caudillo de los lugareños avasallados, entierra los títulos virreinales bajo el piso de la iglesia de Ananequilco y se lanza a la pelea. Su tropa de indios, bien plantada, bien montada, mal armada, crece al andar. Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata, en nombre de la patria yo te ofrezco una flor. Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, tu México te admira y alaba tu valor. También brindo mi canto para tus generales, aquellos hombres leales, valientes como tú. A ellos una rosa y a ti verdes laureles, para ceñir tus sienes, mi gran jefe del sur. Ay, ay, ay, descansa en paz. Bajo el suelo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Donde vive tu frase de tierra y libertad. Allá en la Chinameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te tributa honor. Adiós, celosa madre. Adiós, Cuautla Morelos, la que guarda en su seno al hijo que la amó. Adiós, don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe blanca flor. Ay, ay, ay, descansa en paz. Bajo el suelo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Donde vive tu frase de tierra y libertad. Venimos a la ciudad a buscar la patria. La patria que nos... Cuando bajamos de las montañas cargando en nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia... Venimos a la ciudad a buscar la patria,

cerquita del estado de Morelos, un hombre de mirar profundo, que hablaba poco, pero pensaba mucho, hablaba tan poco que todo su ideal lo concretó en solo dos palabras: tierra y libertad. Y aquí, mi corneta de órdenes del regimiento va a tocar silencio en honor de mi general, don Emiliano Zapata. Oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues el Chinameca fue muerto a mansalva, Zapata, el gran insurrecto, abril de 1919. En la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas